Se retira el Diente López, pero deja Boggio. Pero está bastante libre, ¿eh? Para recibir el Diente López. Autoriza el árbitro a Tojí. Había reclamado previso que no había sido foul. Va a levantar la pelota Boggio a 0-0. En el centro con Rosca Caballo Gómez. ¡Gol de Nacional! Cabeció Gómez ante el centro de Boggio. La pelota muy cercana a base del vertical derecho. Qué bien que comienza Nacional. Había reclamado el equipo Progreso que no fue foul. Lo cobró Tojí. Vino el centro muy bien servido por parte del futbolista volante, el tricolor Boggio. Levanta Luciano Boggio. Entrando el futbolista Gómez entre Prieto y Nicolás Olivera. Cabeció en forma certera. Muy cerca, repito, la base, el vertical derecho, y a los 3 minutos ya está ganando Nacional. Se había entrado con otra actitud, más incisivo, más decidido, presionando, asumiendo la responsabilidad. La primera pelota al área, gol de Nacional. Si había un hombre que Progreso no podía descuidar, era Maxi Gómez. Saltó solo, gana el tricolor, se le presenta la tarde favorable a Peirano, que si gana seguirá siendo el técnico. El 464 del uruguayo, 57º tricolor, quinto de Maxi Gómez. Habitab, hacemos la vida más fácil.